te hace feliz. Tony me dice que no sientes alegría, que solamente guayabo cuando me ausento de ti. Que vives triste llena de melancolía, cuando no estoy a tu lado nada se te hace feliz. Thank you.